porque la historia la hacen los pueblos. En Radio La Negra te contamos lo que viene pasando en nuestros territorios. Un momento informativo. Los policías quisieron impedir que no miren trabajadoras y trabajadores fuera de la Plaza de Mayo y le enfrentaran al gobierno de Milei, que no están de acuerdo con su política. Protocolo que tuvo que recurrir la carnicera Bullrich. No nos olvidamos de Rafael, no nos olvidamos de Maldonado, que tuvo que recurrir al decreto de Onganía de 1968 para ponerlo en el protocolo que dice que no se puede marchar. 1968, dictadura militar de Onganía, que dice que no se puede marchar. Y tampoco nos olvidamos lo que la ley antiterrorista de un gobierno que se decía popular. Y como no queremos ser hipócritas, no nos olvidamos de los que hoy no están, de los que hace poco, de los que hace dos semanas hablaban del campo popular y hoy brillan por su ausencia. No solamente en esta plaza, sino en todo el país. Con el verso infame, con el verso infame y la traición de que no es el momento, de que la gente tiene expectativas, de que lo votó el 60%. ¡Falsos, hipócritas! Falta que mañana empiecen a decir tenemos 2027. ¡Hoy es el 2027! ¡Hoy en la calle es el 2027! ¡Hoy cuando miles y miles de obreros, de trabajadores, de ama de casa, de los barrios populares, que los conocen por las figuritas nada más, se están cagando de hambre! ¿O les han avisado que no va a haber aulas para el año próximo porque el presupuesto educativo no se encuentra bajado? O los trabajadores estatales se encontraron con que le van a pagar el salario en dos veces. O que el gobierno kirchnerista de Zamora en Santiago o el gobierno de Juntos para el Cambio de Chubut tienen la misma política. Decirle a los estatales que no le van a reconocer el ingreso porque son contratados. O decirles que no va el aumento de salario. O el aguinaldo se lo pagan en dos veces. Entonces, compañeros, estamos lo que estuvimos siempre. Así seamos minoría para algunos. Estamos acá los que seguimos levantando y los que seguimos reclamando los derechos de las minorías, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los trabajadores, los derechos medioambientalistas. Y reclamamos, como decía. Hasta aquí. Un momento informativo de Radio La Negra, 90.1. Contando los procesos de resistencia y transformación que dignifican la vida.